tus besos. Cuando llega la noche y me encuentro tan solo, imagino tu cuerpo dibujado en mi cama. Pobre de mis ojos, ¿cómo te han llorado?